antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Lil Pump y El Alfa estrenan Coronao Now. Con solo 19 años, Gacy García ha colaborado con importantes artistas de la industria del rap y la música. En esta oportunidad decidió sumarse al reggaetón, cuyo debut lo realizó de la mano del conocido trapero. El tema es cantado en español e inglés, sobre un ritmo básico y pegajoso del género. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.